luchaste por tus hijos. Tú nunca los dejaste y gracias, madre mía. Madre mía, tus hijos te queremos, tus hijos te adoramos. No llores, mamá. Madre mía, siempre te cuidaremos, nunca te dejaremos, soy tu hijo, mamá. Cielo.